Impresionante, impresionante. Muchísimas gracias. Gracias, Analía, por traerlos. Gracias, Sol Bueno. Y gracias, Juan Carlos Borda. Gracias. Bien, vamos a pasar un datito. Sí, sí. Los chicos van a seguir acá en la provincia. Ya hicimos algunas actividades desde el viernes, que estuvimos en el homenaje a Mercedes Sosa en la legislatura. El sábado un concierto. Ayer estuvimos en la Plaza de Maipú. Y este próximo viernes 12 sigue el Festival Confluencias y van a estar presentándose a las 21 en el Centro Cultural Le Parc. Muy bien. Así que si alguien quiere escucharlo, se puede llegar acá cerca en el marco de la Feria del Libro, el Festival Confluencias, van a estar cantando acá los compañeros. Buenísimo, entonces. Y también pueden nos encontrar en las redes sociales. Giancarlo Borba, son redes distintas. Somos, sí. Y Sol Bueno. Sol Bueno Oficial. Que encuentras nuestro trabajo. Nuestro trabajo, informaciones también sobre el Fórum de Bienvivir. O Fórum do Bem Viver, se alguma organização queira fazer algo simultâneo ao fórum, queira fazer uma como se habla, uma ponta del fórum. Pode ser, porque há ações descentralizadas, todo é descentralizado. Então, enquanto estamos fazendo fórum em Brasil, pode ocorrer a atividade em Argentina, claro. Em Chile. Estaremos, já está acontecendo em Nova Zelândia, em país de Gales, e então se estamos la mosquitera também, sim, pode haver um dia de fórum Buen Vivir, um dia por exemplo na manhã que se abre, não sei, la creatividade é aqui fundamental, que se haga bem viver, só isso. Totalmente. Comprometido. Para seguir construyendo desde sí, otro lugar y otra manera, sí. ¿No? Sí. Si queremos de fato un mundo mejor, tenemos que comenzar por nosotros mismos. No hay otro camino. Seguro. Y mirar a los que no están haciendo. No perder esa mirada. Bueno, más que agradecidos porque hayan llegado hasta acá. Gracias, nosotros que estamos muy contentos. Será hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Gracias. Seguro que sí.